Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Saludos y bienvenidos una nueva semana a Mindalia Plus. Encantados de estar nuevamente aquí como ventana al mundo para compartir con todos vosotros información de alto valor. Hoy tenemos en este espacio a una grata invitada. Ella es Mabel Katz y viene a hablarnos, como no, de Ho'oponopono, pero uno un poquito más especial, más mágico. Vamos a recibirla ya. Hola Mabel, querida, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes, contenta ya de estar aquí en España, más cerquita. Bueno, encantados, te echábamos de menos, Mabel, por aquí, por nuestras pantallas de Mindalia, así que encantados y un placer volver a recibirte, un placer para mí también volver a coincidir, así que sí. Desde ya te agradecemos que hayas hecho huequito en tu agenda, sabemos que estás hasta arriba, pero súper agradecidos por ello. Gracias, gracias a Mindalia también por la invitación. Siempre agradecidos contigo y agradecidos también, Mabel, con la gente que ya se está conectando con nosotros, que como siempre quiero recordar que vamos a atender preguntas aquí en directo junto a Mabel Katz, así que desde ya podéis en el chat ir poniendo vuestras dudas o ir poniendo las experiencias que queráis compartir para que podamos nutrir esta charla. Bueno, hablamos hoy, como decía, del Ho'oponopono desde una mirada mágica. Vamos a tratar el tema de la abundancia, del amor y de la limpieza emocional. Yo quiero empezar la entrevista, Mabel, preguntándote cuál sería para ti, lo más significativo que ha traído el Ho'oponopono a tu vida en todos estos años de experiencia. Bueno, mira, yo estaba buscando paz y felicidad en mi vida personal, porque siempre profesional funcionó. Yo era economista, me convertí en especialista en impuestos en Estados Unidos y en realidad no era una persona feliz. Nunca tuve problemas de dinero, tenía mucho de lo que me proponía, lo atraía, pero había un vacío en mi vida, ¿no? Y eso era lo que me traía mi frustración, eso es lo que me traía mi rabia, mis enojos. Y Ho'oponopono me dio eso. Si bien hice todo un camino como el de todos en lo espiritual, en nuestra búsqueda, yo decía, tiene que haber un camino más fácil y más corto. Y bueno, cuando encontré Ho'oponopono, dije, me parece que esto era lo que estaba buscando, ¿no? Un camino más fácil y más corto para encontrar esa felicidad y paz que solamente la vamos a encontrar adentro. Por eso es que somos un poco infelices, porque siempre la estamos buscando afuera. Bueno, gracias Mabel por compartirnos esta lección de vida y esperemos que desde esta charla podamos ayudar a muchas personas a que descubran desde una parte introspectiva aquello, ¿no?, que no está funcionando, porque todos en algún momento nos sentimos un poquito perdidos, nos sentimos un poquito desesperanzados, como que no sabemos muy bien a dónde enfocar nuestra vida, y ahí el Ho'oponopono puede ser una herramienta mágica para ayudarnos en esto. En concreto, hoy vamos a hablar de tres puntos que, Mabel, me gustaría que los tocásemos de momento por separado, luego los interrelacionamos, vale. Pero vamos a empezar a hablar de la abundancia. ¿Cómo nos ayuda el Ho'oponopono dentro del desbloqueo de la abundancia? Bueno, primero darnos cuenta que lo peor que podemos hacer, que lo hacemos todos en automático, es preocuparnos por el dinero o pensar cómo le voy a hacer. O nos angustiamos, ¿no es cierto? O nos ponemos ansiosos. Y todo eso justamente trae lo opuesto. Trae escasez, porque el hecho de no confiar, ¿sí?, es lo que nos hace no atraer la abundancia. El dinero vibra como vibra el amor. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que vibrar ahí alto. Tenemos que hacer, por ejemplo, lo que amamos. Cuando tú haces lo que amas, no tienes que preocuparte. El dinero va a estar. Pero el asunto es que como aprendimos al revés, viste, que teníamos que conseguirnos un trabajo, algo que no nos gustaba, etcétera, etcétera, entonces eso es lo que nos mete en problemas. Sabes que creo que fue el año anterior cuando estuve en Buenos Aires, les decía en el seminario, les comparé el asunto de la comida también, ¿no?, y las dietas. Yo les decía, ¿vieron que los flacos no se preocupan por la comida?, pero que los que engordamos estamos pensando todo el día en la comida. Estamos comiendo y ya estamos pensando qué vamos a comer después o cuándo es la próxima vez que vamos a comer. No dejamos comida en el plato porque decimos, no se puede dejar. O sea, tantas cosas que hacemos, ¿no es cierto?, que nos juegan en contra. Con el dinero pasa lo mismo. Nosotros estamos siempre preocupados, siempre pensando cómo voy a hacer para pagarle, siempre viviendo en el futuro o en el pasado, pensando que se va a volver a repetir. No confiamos. Y con el dinero hay que confiar, hay que soltar y confiar. Hay que dejar que fluya como energía y fluir nosotros como energía, ¿no es cierto? Vibrando alto, porque esa, la culpa, por ejemplo, la vergüenza, el hecho de justamente los juicios, los miedos, ¿no es cierto? También porque muchas veces paramos eso de la abundancia por los miedos. No voy a tener o qué voy a hacer y en fin, todo eso siempre, siempre está trabando en vez de dejar que fluya, ¿no es cierto? Y que venga naturalmente y fácil. Comprendo, Mabel. ¿Existe o crees desde tu perspectiva que existe un vínculo entre la manifestación y esa parte de suelto y confío del Ho'oponopono? Porque yo pienso que a lo mejor si manifestamos, ¿no?, ese dinero o esa relación que queremos, o algo que, digamos, estamos deseando que llegue, confiamos en que eso va a llegar a nuestra vida, a lo mejor esa influencia, ¿no?, esa energía que estamos moviendo nos ayuda también a ser responsables de lo que estamos atrayendo a nosotros. ¿Podría ser? Claro, bueno, cuando yo te digo, por ejemplo, eso de que hay que parar de preocuparnos, que hay que parar la ansiedad, que hay que parar los miedos y cosas así, es justamente cuando utilizamos las herramientas de Ho'oponopono, estamos parando todo eso, porque todo eso te está llevando todo el tiempo, ¿no es cierto?, al futuro, a preocuparte justamente por el futuro, o con las broncas, el resentimiento, o te lleva a situaciones del pasado, ¿no es cierto?, que en donde te faltó el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siempre como en ese círculo vicioso de alguna forma y el suelto y confío, como te digo, cualquiera de las herramientas que utilizamos en Ho'oponopono te ayudan justamente a eso, a parar y poder estar presente. Algo muy importante es suelto y confío. Tengo que soltar para entregarle una parte mía para que se encargue, para que me guíe, ¿no es cierto?, para que yo tome acciones desde la inspiración, ¿sí? Entonces, primero es, por supuesto, suelto, lo entrego, pero tengo que confiar y tengo que confiar hasta el punto de mantenerme presente momento a momento porque tengo que saber y obtener esa certeza en mi corazón que el dinero va a venir cuando yo lo necesito, no antes. A lo mejor viene antes, a lo mejor no, pero ese suelto y confío y mantenerme presente va a hacer que el dinero venga. Y a veces te lo juro que viene de lugares donde menos te lo imaginas. ¿Qué sucede, Mabel, cuando actuamos desde el otro lado, desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad? ¿Cómo se proyecta eso hacia el exterior? Y como te digo, traemos escasez. Confirmamos, porque hay veces que somos muy testarudos, bueno, como que queremos tener razón. Entonces parece que el tener razón, ¿no es cierto?, nos soluciona los problemas, y no. ¿De qué me sirve? ¿Viste? Te dije que no iba a venir el dinero, sí, te dije que no me iban a dar el trabajo, sí, te dije que me iba a ir mal en el nuevo negocio. Nosotros mismos es como que decretamos y después como que estamos contentos de que tuvimos razón. ¿De qué nos sirve? ¿No es cierto? Porque mira, yo a veces recibo, estos días inclusive he recibido comentarios o emails donde me dicen cómo se puede soltar y confiar cuando uno tiene, no sé, un esposo que está mal de salud o cuando uno tiene problemas económicos. Entonces yo les digo, bueno, si enojarse, verse como víctima, preocuparse, soluciona todo eso, tienen que seguirle con eso. Hay veces que no sé por qué seguimos haciendo lo que no funciona, ¿no es cierto? Ok, bueno, voy a probar soltar y confiar, porque la verdad que todo lo que estoy haciendo, que parece que soy una persona responsable y lógica, no está funcionando. Y esa parte en la que se relaciona con el amor, o sea, es decir, igual que suelto y confío de cara a la abundancia, al dinero, a la parte económica, también lo debo hacer, ¿no? Cuando pretendo que una persona nueva llegue a mi vida, cuando siento que mis relaciones nunca funcionan, ¿no? Tengo que soltar, confiar y sobre todo transitar, ¿no? El saber transitar esa responsabilidad que se requiere de nosotros. Claro, mira, Ho'oponopono es 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está en mí, no es cierto, que está trayendo esto? Y no culpa. También hoy recibí un comentario donde dice, Y yo estaba haciendo y de repente mi marido se enfermó, ¿qué hice mal? No, no hacemos nada mal. Inmediatamente nos enganchamos, inmediatamente no aceptamos las situaciones y por ende se vuelven peor. Claro, es mostrarle la otra mejilla, la mejilla del amor, es no resistir las cosas. Siempre después nos vamos a dar cuenta que hay una bendición atrás. No sabemos lo que podría haber pasado, no sabemos lo que borramos. ¿Entiendes? Lleva mucho, la verdad que hay que confiar, hay que trabajar en eso. Y como digo, no tenemos nada para perder, porque por lo menos lo otro no está funcionando, el preocuparnos. Entonces, ¿por qué no decir, sabes qué? Voy a probar, voy a soltar y confiar. Bueno, Mabel, yo estoy recogiendo ya las primeras preguntas de la audiencia en directo y si te parece me gustaría que las vayamos incluyendo en la charla, claro, porque así también resolvemos dudas que seguro que muchas personas tienen. Marta Patricia, desde Nicaragua, nos dice, cuando suelto es porque ya no puedo y confío implica esperar o accionar. Es que siempre me dicen, debes trabajar para tener algo en esta vida. Ok, es muy bueno. Lo que pasa es que aprendimos mal, lamentablemente. Eso hay que trabajar con el sudor de, que hay que trabajar como es, con el sudor de la frente, qué sé yo, no sé cuántos dichos que tenemos. Muchas veces en los seminarios trabajamos en ese tipo de frases que hemos escuchado, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando era chica en Argentina, o sea, eso no, nunca me lo voy a olvidar, que por ahí mis padres estaban hablando de alguien que estaba haciendo dinero y escuché, y un no sé quién, pero me quedó grabado, que dice, debe estar en contrabando. ¿Viste que dudamos o criticamos o tenemos juicios para la gente que hace dinero? Bueno, voy a aclarar un poquito esto. Soltar es rendirse, no resignarse, es rendir el intelecto, es darnos cuenta que no sabemos o que lo que estamos haciendo no funciona. Entonces, ¿qué hago? Suelto y le entrego a una parte mía que sí sabe, ¿ok? No es ser irresponsable, al contrario, cuando pensamos y nos preocupamos estamos siendo irresponsables. Cuando suelto, le entrego a una parte mía que sabe. Debemos darnos cuenta que nuestro intelecto no sabe, no tiene toda la información, no tiene idea de cuáles son todas las posibilidades que nosotros tenemos y que son muchas siempre. Pero otra vez nosotros nos cerramos y a veces por esas cosas que hemos escuchado. Entonces sí, la gente te va a criticar porque te va a decir que irresponsable, cómo no te preocupas, pero por favor reflexionen, preocuparse, ¿soluciona? No, ¿ok? Y encima nos trae más preocupación, más de lo que no queremos. Entonces, muy, muy importante, 100% responsabilidad. Nosotros somos los que estamos creando eso y estamos atrayendo. Eso no quiere decir que no podamos, eso no quiere decir que es lo que nos tocó. Nada que ver, ¿ok? El asunto es que nosotros estamos creando nuestra realidad. Ahora, ¿la estoy creando desde un intelecto limitado o lo estoy creando desde esa parte mía sabia que tiene todas las soluciones para mis problemas y que solamente está esperando a ver si suelto o no suelto porque me regaló la libre elección, ¿ok? Confiar en esa parte, no puedo verla, no puedo tocarla, pero que existe, existe y que está adentro mío o muy cerca mío, como la respiración, les puedo asegurar, hay que confiar que no estamos solos. Entonces, otra vez, empezar a actuar más desde la inspiración que desde el intelecto, y rindo el intelecto. El intelecto es el que tiene que decir, me doy, como el Kiko, ¿se acuerdan? ¿Por qué crees, Mabel, que existe tanta resistencia a soltar? Porque esto lo vemos mucho, ¿no? Bueno, yo me incluyo también, yo soy la primera. Claro, bueno, pero yo también. Existe esa resistencia, de verdad, como desde la incertidumbre, ¿no? Estamos en una zona de confort que quizás no es tan buena, pero como es lo que conocemos, quizás el soltar algo, ay, ya me da miedo porque, ¿no? Y siempre andamos ahí como, aquí en España decimos mucho, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque es un círculo que está ahí constantemente y del que no sabemos salir. Exacto, siempre estamos en un círculo vicioso, Laura, si no es por una cosa, es por otra, ¿no? Pero mira, varias cosas que quiero comentarte sobre eso. Por ejemplo, en los seminarios me preguntan por qué siempre vienen más mujeres que hombres. Y entonces yo les digo, ¿quiénes somos las que no soltamos? Las que nos resistimos a soltar, las que no queremos soltar. No queremos acordarnos de todo, nos acordamos de todo. ¿Qué tenía puesto? ¿Cómo me dijo? ¿Cuándo me dijo? ¿Qué palabra? ¿Qué hora? ¿En qué minuto? ¿Quiénes somos las que nos quedamos sin dormir a la noche? ¿No pasa algo? Chao, no dormimos en toda la noche dándole vuelta. Entonces, exactamente, soltar no es natural en nosotros. Y otra y te lo voy a contestar desde otra forma que me encantó. Una vez leí algo de Osho que decía, ¿por qué no soltamos lo que nos hace miserables? Y entonces Osho dice, porque entonces también tenemos que soltar el beneficio. Ok, esto es muy difícil para entender para el intelecto, ok, y el intelecto siempre se va a resistir. Pero digamos que me enfermo porque a nivel subconsciente, por supuesto no lo hago conscientemente, pero a nivel subconsciente es como que pienso, si estoy enferma, mis hijos me van a llamar, me van a cuidar, los vecinos me van a hacer la comida, me van a ayudar, ¿sí? Ese es un beneficio. Por supuesto, no lo hago conscientemente, sí, voy a planear, ¿no?, una enfermedad para eso. A lo mejor si no tengo dinero, bueno, entonces pienso que no me voy a ir al infierno, ¿no es cierto? O que no me van a pedir prestado, o que me van a querer. Vaya a saber, como dijimos antes, de tantas programaciones que tenemos con respecto al dinero, ¿no es cierto? Que siempre hacemos lo contrario. Entonces, a lo mejor, bueno, si no tengo eso, me aceptan, me quieren, porque si tuviera dinero, entonces no me van a querer. Como dije antes, o voy a tener que pagar impuestos, o voy a tener que prestar, tantas cosas que hacemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el beneficio? O a lo mejor no tengo dinero porque entonces así también me cuidan, me ayudan. Por supuesto, todo el mundo me va a decir, no, Mabel, ¿cómo voy a hacer eso? Pero mira, una vez justamente en un seminario haciendo un ejercicio de estos, una persona, eso fue en Monterrey, México, hace muchos años, una persona levantó la mano y dijo, ¿sabes qué, Mabel? No voy a jugar más al cáncer porque ya me di cuenta que aunque no tenga cáncer, mis hijos igual me van a seguir llamando y se van a seguir ocupando o van a seguir viéndome. ¿Te imaginas, Laura, que a nivel subconsciente podamos hacer cosas así? Tremendo, me parece completamente, bueno, pues imagínate, ¿no?, lo que puede llegar, es verdad que la mente es súper poderosa, pero lo que puede llegar a hacer si la utilizamos en el mal sentido, ¿no?, en el sentido opuesto a cómo... O sin saber, somos, la verdad, y me incluyo también, ¿no?, somos ignorantes, realmente lo que necesitamos es despertar, necesitamos despertar, vivir una vida más consciente, estar más alerta, descubrir realmente quiénes somos, dónde está nuestro poder, cómo nosotros estamos creando nuestra propia realidad. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que va a pasar en el mundo, nosotros siempre podemos elegir, como dicen, una línea de tiempo completamente diferente. Podemos vivir una vida paralela sin que nos toque. Pero para eso hay que hacer nuestro trabajo interior, hay que hacer nuestro trabajo espiritual, no hay otra. Y eso es lo que nos toca en este momento tan especial en este planeta. Claro, no es un camino corto ni que vayamos a llegar de un salto, hay que transitarlo, hay que vivirlo, hay que aprenderlo y ante eso pues nadie tiene la respuesta para nosotros, tenemos que aprender dónde está nuestra responsabilidad y nuestra respuesta. Estoy leyendo... Sí, hay que buscar. Hay que buscar, sí. Cuéntame, perdón. Hay que buscar. Me gusta esa idea. Claro, bueno, hay que buscar el camino, ¿no es cierto? Yo no estoy aquí para venderles Ho'oponopono. Por supuesto, funciona para todos. Yo sé que no es para todos o por ahí no resuena conmigo, lo que sea. Pero hagan algo, por favor, despierten y busquen en lo espiritual. Lo que resuene con ustedes, pero hagan algo de trabajo interior. Dejen de esperar que cambien las cosas afuera, dejen de esperar que venga la ayuda de afuera, porque los que se tienen que ayudar son ustedes. Pero cuando ustedes se ayudan, la ayuda viene de donde realmente tiene que venir, y que es desde ese poder invisible. Bueno, para mí es Dios, pero no importa cómo ustedes lo llamen, pero que existe, existe. Qué bueno, Mabel, muchísimas gracias por el aporte. Aquí nos estaban diciendo que está siendo una fantástica entrevista. Gracias por ese comentario tan bonito. Y gracias. Bueno, precisamente entrando ya a la parte de gestión emocional, Mabel, me gustaría aprovechar una pregunta que nos llegó en directo, porque Janet Velázquez en YouTube nos dice que le gustaría empezar a confiar en sí misma y dejar los pensamientos negativos. Nos dice que por más que lo intenta, que intenta no ser negativa, no consigue salir de esa parte pesimista de ella. Ok, excelente pregunta, sobre todo porque puedo contar mi propia experiencia. Ok, yo era una persona que no me quería, que no me aceptaba. Igualmente sigo trabajando, no solamente en eso, sigo trabajando en no, nunca es suficiente, ¿no es cierto? Parece que siempre falta algo o no sé, o no es tan perfecto, pero justamente mi cambio más grande y cuando yo empecé a ver cómo esto funcionaba fue trabajando en eso justamente. Por ejemplo, yo dije, ¿qué tengo para perder? ¿No? Suelto y confío. Entonces, por ahí los pensamientos siguen ahí, por ahí sigo teniendo esos pensamientos, pero no le doy el control. Entonces, si desde el punto de vista de Ho'oponopono, le digo, gracias, pero estoy ocupada. Gracias, pero tengo cosas que hacer, cosas importantes que hacer. Es no darle el poder. Entonces, para eso, como digo, hay que estar despierto, hay que estar consciente para no darle ese poder justamente a ese tipo de pensamientos. No pensar que hay algo malo con nosotros porque no podemos pararlos o porque están ahí. Pueden estar ahí, pero ok, gracias, ¿no? O pueden quedarse, pero ahí en la esquina, ¿no? Entonces, saber que nosotros podemos pararlos si elegimos. Y no quiere decir que por eso no van a volver, ¿ok? Por ahí van a seguir estando ahí, pero yo no les doy el poder. Es como ir realmente, a ver si se los puedo explicar de esta forma, como caminar con las orejeras como los caballos. Están ahí esos pensamientos, están los miedos, está la ansiedad, está esa preocupación del dinero, están las emociones, lo que sea, pero yo sigo adelante, ¿ok? Sé que están ahí, pero no les doy el control, no dejo que me paren, ¿ok? No dejo que intervengan, no dejo que me distraigan. Y créanme, no es tan mal porque piensan así, no es tan mal porque les cuesta pararlos, nos pasa absolutamente a todos, ¿sí? Entonces, solamente es cuestión de soltar y confiar, de mostrarles la otra mejilla, de no resistirlos, ¿sí? Pero yo cuando empecé con todo esto, un día dije, ¿sabes qué? ¿Qué tengo para perder? Suelto y confío. Y el suelto y confío se convirtió en una herramienta para mí de poder parar justamente ese patrón de lo negativo, ¿no es cierto? Entonces, y es una forma para nosotros de volver al presente, de estar alineados con esa parte sabia nuestra, de darle permiso a esa parte nuestra sabia que tiene todas las respuestas y las soluciones. Entonces, la idea es siempre, ese es nuestro trabajo, es soltar para estar presente, darme cuenta de esos pensamientos me están sacando ese presente, como vuelvo, suelto y confío, gracias, te amo, lo que ya ve la luz, estoy prendiendo la luz, lo que les funcione en ese momento. Mabel, tú has escrito libros, has realizado seminarios por todo el mundo y me gustaría hacerte una pregunta más a lo personal, ¿no? En este sentido, a nivel emocional, supongo que tú también has vivido altibajos o momentos de caída, ¿no? En algún momento, y ahí me imagino que has recurrido al Ho'oponopono. ¿De qué forma lo ha afrontado Mabel Katz en este sentido? Bueno, siempre, por ejemplo, sí, definitivamente, como yo siempre les cuento, yo también tengo desafíos, yo también tengo problemas, y el universo me da muchas oportunidades para practicar lo que enseño. Así que esto nos toca a todos, ¿está bien? Y sobre todo en este mundo que ha cambiado tanto y que va a seguir cambiando. Por eso es tan importante que hagamos nuestro trabajo interno. Entonces, hay una anécdota que muchos de ustedes dicen, ¡ay, va a contar otra vez eso! Pero para mucha gente que por ahí no me conoce, que nunca escuchó de esto. Pero, por ejemplo, con respecto al dinero, cuando yo dejo mi profesión, porque yo era como que tenía, llegó un momento que tenía dos profesiones, ¿no? Dos carreras, ¿no? Seguía preparando impuestos y eso era lo que me ayudó a invertir justamente en este camino espiritual, ¿no es cierto? En mi preparación, en viajes con mi maestro, en enseñar con él, bueno, muchas cosas, ¿no? Poder pagar muchos seminarios yo misma, ¿no es cierto?, para atender, pero siempre buscando mi paz interior, nunca pensé en dejar mi profesión, como les decía antes, para mí eso funcionaba. Pero bueno, cuando decido dejar mi profesión, porque me doy cuenta que realmente me voy a dedicar a esto, sí contaba con un ingreso y pensé, bueno, por ahora, hasta que, ¿no es cierto?, se desarrolle más, igual sigo estoy trabajando, se están dando las cosas, empezaron a abrirse muchas puertas, invitaciones, etcétera. Pero yo ya tenía empleados y tenía una responsabilidad, entonces no pude dejar de preocuparme, ¿sí? Pero también en ese momento, con suelto y confío, me vino otro pensamiento y tuve como una pequeña reflexión que dije, espera, Dios sabe por qué estoy aquí, sabe cuánto necesito y cuándo, yo no me voy a preocupar. Entonces, del suelto y confío, pasé al yo no me voy a preocupar. Entonces, no era que no me preocupaba. Como les digo, a lo mejor la preocupación todavía está ahí, pero no le daba el poder. Y el dinero vino de lugares, siempre les cuento, pero vale la pena repetirlo, porque yo misma cuando lo cuento, inclusive ahora me sorprendo, porque digo, o sea, ¿a quién se le ocurre? El dinero venía de China, de Corea, de Japón, de Italia. Me compraban los derechos de los libros. En ese momento no los publicaba Sirio, los publicaba yo misma. Era un autor independiente. Entonces, muy raro que alguien de Japón, de China, de Corea, se enteraran de Mabel Katz, que tenía los libros El Camino Más Fácil, ¿sabes? Y de ahí salía el dinero para pagar todo lo que yo tenía que pagar, los sueldos y todo en ese momento. Entonces, ¿te imaginas si yo me hubiese preocupado, como me dijo mi intelecto, te vas a tener que volver a preparar impuestos? Miren, yo creo que vale la pena realmente contar, seguir contando esa anécdota para ver si los convenzo de cómo esto puede funcionar, cómo debemos tener esa certeza que vamos a tener lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Y sí, a tu pregunta, Laura, por supuesto que yo tengo situaciones en las que realmente tengo que practicar suelto y confío. Son muchos años, tengo muchos años también, aunque no se noten, pero sí los tengo, y son muchos años viajando, son muchos años haciendo esto, y no sé, el otro día pensaba que tal vez tengo que empezar a pensar cómo voy a cambiar un poco todo esto. Pero, porque los años no pasan en vano, ¿no? Pero realmente es una cosa mientras me dé el cuero, como decimos en Argentina, ¿no? Pero les digo, yo no viajo por el dinero o esto, es que viajo porque yo sé lo que esto hace. Yo sé cómo me cambió mi vida y cómo la que cambió a mucha gente alrededor del mundo. Gracias, Mabel, por compartirnos esta experiencia un poquito más íntima. Siempre conocemos mucho a Mabel profesional, pero bueno, es como tú dices, ¿no? En tantos años de carrera, de trayectoria, pues hay de todo, ¿no? Y hay momentos de estar súper arriba, pero hay momentos también de estar súper abajo. Y es maravilloso que podamos sentir que todos en algún momento nos identificamos los unos con los otros. Mabel, permíteme, vamos a ver un videito informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta. Dale. Vamos a ver este vídeo porque es importante. Desde Mindalia.com nos solidarizamos con todas las personas y familias que han sido afectadas por las graves inundaciones de la Dana en España y que necesitan ayuda urgente. Familia, todo el país está volcado con esta situación porque hay personas que lo han perdido absolutamente todo. En estos momentos tan difíciles queremos animaros a aportar vuestro grano de arena, como ya hemos hecho nosotros a través de los diferentes medios disponibles. Sabemos que muchos quizá estéis en otros lugares del mundo, pero si quieres, tú también puedes ayudar. Si quieres hacerlo, debajo de este vídeo vas a encontrar varios enlaces contrastados y confiables a través de los cuales puedes hacer una donación, ya sea económica o de alimentos. Es hora de tomar acción y llevar la espiritualidad a la práctica. Muchísimas gracias a todos y muchísima fuerza y luz para el pueblo de Valencia. Pues tal cual ha dicho Dalai Alcázar, codirectora de Mindalia Televisión, Valencia está transitando uno de los momentos más graves de su historia y ahí Mindalia quiere hacer partícipe también dentro de lo que podemos y de lo que podemos manejar. Y parte de nuestra monetización de las visualizaciones que de estos vídeos, ¿no?, que hacemos con tanto cariño, van a ir destinadas a ayudar a todas las personas que han sufrido este desgraciado evento. Y bueno, desde nuestro lado, desde nuestra mirada, por supuesto, toda ayuda es bienvenida, así que si ahí queréis colaborar, estaremos encantados de facilitar todo lo que esté en nuestra mano para que lo podáis hacer directamente a los puntos donde se están realizando las donaciones y están recibiendo pues comida, alimentos y todo lo que está presente ahora mismo, que son muchísimas personas, por suerte, las que están ayudando. Seguimos en directo con Mabel Katz. Bueno, Mabel, yo quiero invitar, ya que estamos aquí las dos, a que si promueven este vídeo, ¿no?, y que más personas puedan conocer el Ho'oponopono, más personas pueden enviar luz, puedan sentirse libres y también así todo esto que se mueva más, que se vea más, más vamos a poder generar para ayudar a esas personas y al final todo lo que damos recibimos y todo queda en nuestra responsabilidad, que es un poco lo que veníamos también hablando, ¿no?, desde el inicio de esta entrevista. No sé si te gustaría aportar alguna cosita. Claro, claro. Desde el punto de vista de Ho'oponopono hemos estado poniendo la flor de lis sobre Valencia. Y sí, estamos al tanto y mucha gente que practica Ho'oponopono está limpiando, como decimos nosotros. Ho'oponopono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, ¿no? Entonces, lo que se borra de nosotros se borra de los demás. Y la idea es como de esta forma ayudar para de permitir que Dios ayude, ¿no es cierto? Y que llegue todo lo que es correcto y perfecto a cada persona que lo necesite. Sí, la verdad que fue muy trágico esto. Yo voy a facilitar ahora a través del chat enlaces oficiales donde podéis, como decimos, colaborar si así os gusta y os apetece hacerlo para ayudar en la medida de lo posible con lo que sea. O sea, ahora mismo necesitan de todo, así que todo es bienvenido. Incluso un mensaje de apoyo es súper bienvenido a personas que lo están pasando súper mal. Bueno, Mabel, vamos a volver al tema, ¿vale? Vamos a volver a engancharnos a las preguntitas en directo también porque hay muchas personas que tienen propias dudas también y por supuesto son válidas como cualquier otras. Aquí nos decía Ice Oro, nos deja su nickname, no su nombre, desde YouTube, ¿cómo puedo trabajar el merecimiento y dejar de sentir la culpa? Un poquito voy a repetir lo que dije antes con respecto a la preocupación, a los miedos. No importa cuál es el sentimiento, el asunto es realmente queremos cambiar porque nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces es decir, no, o sea, por supuesto que me lo merezco, por supuesto que, o sea, no existe la culpa porque todo es realmente correcto y perfecto, todo pasa por alguna razón. Entonces, realmente, igual que con la preocupación, igual que con los miedos, igual que con la ansiedad, cuando tengas esos pensamientos de culpa, gracias, pero tengo cosas importantes que hacer, ¿sí? Lo mismo con el merecimiento, ¿sí? Imagínate que, qué importante que tú en este momento te das cuenta que tienes ese tipo de pensamientos limitantes, ¿no es cierto? Pensamientos que te limitan a traer justamente lo que te mereces y que te estás dando cuenta. ¿Cuántos de nosotros podemos estar con esos pensamientos sin saberlo porque están a nivel subconsciente? Entonces, muy, muy importante. Ya estás un paso adelante, ¿no es cierto? Sabiendo que están esos pensamientos. Es simplemente cuando te das cuenta, no dar gracias, pero no, ya está. Muchísimas gracias, Mabel. Esperamos que a este chico, esta chica, le sirva esta respuesta. Ahí estoy dejando, como os decía, los enlaces, facilitándoos. Y bueno, nos preguntan muchas personas, Mabel, ¿dónde te vas a mover próximamente? Bueno, pues si podemos dejar un poquito de esa información, si estarás por México, desde Colombia también te escriben deseando verte, Mabel. Así que si sabemos ya nuevas fechas. Sudamérica, México, todo eso va a ser ya el año que viene. Ahora ya estoy de este lado del charco, como decimos. Y bueno, sí voy a estar en Madrid y este año y seguramente en el 2025 más cosas en España. Pero por ahora Madrid nos espera con Ho'oponopono y Zero Frequency, el camino más fácil a la prosperidad. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí. Yo ya te lo decía previo a entrar al directo, Mabel, que encantados de que pises tierras españolas, ya te echábamos de menos. Gracias. Así que bienvenido sea el 2025 también para visitar a toda la gente de Latinoamérica que en Mindalia son tan queridos. Y bueno, vamos a ir a por la última preguntita porque ya estamos casi casi en el final. Voy a trasladar hasta Facebook en esta ocasión y nos vamos con Chailita. Nos dice desde México, ¿en qué momento debo utilizar las frases del Ho'oponopono? En todo momento. Excelente pregunta. Las memorias tocan todo el tiempo. Nosotros en general esperamos, bueno, cuando tengo un problema, entonces voy a probar. No. Gracias, te amo, suelto y confío, no me voy a preocupar, la que sea, llave de la luz, papel para mosca, gota de rocío. Muchos de ustedes conocen que tenemos muchas formas de hacerlo. ¿Qué, lo que les ayude a ustedes? Inclusive el gracias, pues estoy ocupada. Entonces, primero, las memorias están tocando todo el tiempo, por eso tenemos que hacerlo todo el tiempo. No sabemos nunca qué es lo que estamos borrando, qué es lo que estamos soltando. Entonces, muy, muy importante, aun cuando la están pasando bien, aun cuando piensan que no tienen ningún problema. Pero cuando tienen problemas, muy importante practicar Ho'oponopono, que implica tener la boca cerrada. Yo siempre digo que si no habláramos no tendríamos tanto problema. Entonces, la idea es gracias, la idea es te amo, estar justamente no enganchándonos, no respondiendo automáticamente como hacemos, no pensando esos pensamientos limitantes automáticamente. Siempre estar trabajando en esto de soltar, estar alineados, ¿no es cierto? Estar guiados, nunca sabemos en el momento que puede venir la inspiración, esa idea millonaria, las cosas, pero no viene nunca de pensar. Por eso, y como siempre estamos pensando, la idea es estar siempre parando eso, ¿no? Para otra vez, para estar más presentes. ¿Cuál es el poder, Mabel, de estas palabras a nivel energético, a nivel espiritual? Bueno, voy a aclarar que definitivamente el te amo y el gracias tienen un poder muy grande. Y por supuesto el arrepentimiento también, ¿no? De como niños pequeños, lo siento, perdóname, como no sé lo que hice, pero lo siento, ¿no? Porque en realidad nunca sabemos, todos son memorias, entonces nunca sabemos, todo son oportunidades para reparar errores la mayoría de otras vidas. Pero en Ho'oponopono me gusta siempre aclarar que inclusive el gracias, el te amo, lo podemos, primero que podemos repetir cualquiera de estas palabras, no necesariamente usarlas todas juntas, pero lo más importante es que apretamos la tecla de borrar. Entonces es como, yo siempre digo, es como una contraseña, es como decirle adiós en forma corta, te lo entrego, ¿ok? Eso es lo que hacemos, es te lo entrego. ¿Ok? Suelto. Entonces, la idea es que aún si el gracias, el te amo, no lo siento en ese momento, acuérdense, es como una contraseña. Gracias, gracias, gracias. Y Dios ya sabe. Porque, bueno, eso fue la consigna que Dios le dijo al doctor Ihaleakala, mi maestro. Le dijo, vos decile que digan gracias, yo ya sé lo que quieren decir. Pero definitivamente el estar agradecido, ¿no es cierto? Empezar en todas las cosas por las cuales pueden estar agradecidos. Aceptar las cosas como son, saber que hay una bendición atrás, todo eso les ayuda a subir su vibración. Eso es muy importante. No se queden ahí con la culpa y los miedos y la vergüenza y esas cosas, ¿ok? Porque entonces van a seguir atrayendo eso que no quieren. Permíteme, Mabel, que yo te acompañe. Tus deseos son órdenes para mí y aquí tenemos ese gracias, gracias y gracias para todas las personas que nos están viendo en directo, que nos verán más tarde en diferido. Ya sabéis que desde este momento es más importante que nunca compartir el contenido que llegue a muchas personas, no solamente por la información de alto valor que tiene esta entrevista junto a Mabel Katz, sino también porque una parte de esa monetización que recibamos va a ir directamente para las personas afectadas por la Dana en Valencia. Así que cuanto más podamos difundir, mucho mejor, porque así más llegará a hasta ellos. Gracias, Mabel Katz. Estamos en el final. Te voy a dejar que con tus palabras seas tú quien pueda despedir el encuentro. Gracias a todos los que os habéis conectado. Y yo, como siempre, os veo en un próximo directo aquí en Mindalia Plus. Gracias, Laura. Excelente, como siempre. Bueno, perdonen, porque si no perdonan, el daño se lo hacen a ustedes. Recuerden que ustedes tienen todo lo que necesitan adentro de ustedes. No lo busquen afuera. Y, por favor, despierten. Gracias.